desde el sistema estamos trabajando constantemente. No hay una cuestión, te estoy hablando a nivel provincial, no hay una cuestión de que se pueda llegar a cerrar o algo por el estilo. Sí, estamos cerrados. Está cerrado el sindicato, la seccional, en realidad por el hecho de que, por la circulación de la gente. Y más con el lema de quédate en casa. Entonces, los docentes están preparados y abocados a preparar actividades para los distintos chicos, los distintos niveles y modalidades, con respecto a, para respetar la continuidad pedagógica, que los chicos no se atrasen. Obviamente no hay temas de enseñanza, son todos temas de repaso, cosa que cuando se reinicie se van a tener que adaptar algunas actividades o hacer una selección de contenidos para que se aborde entre este año y el año que viene. No es un atraso, los chicos están investigando, están trabajando muy bien, inclusive aquellos chicos que no están conectados, no tienen WhatsApp o no tienen recursos para trabajar por medio de la tecnología. Sí sé que hay docentes o hay directivos que van a las escuelas a llevarle el soporte papel. Más allá de los cuadernillos que envió la provincia, e inclusive en la página de Nación está, que bueno, a veces hay que tener en cuenta que no se ajustan a las realidades de cada uno, de cada lugar, de cada escuela. Entonces hay que, digamos, adaptar esas actividades para estos chicos. Con respecto a lo que está haciendo el sindicato, SUTEBA está con varios programas en vivo que se pueden conectar, hay horarios, inclusive yo se los mandé a los afiliados, que es uno, Jubilados Conectados, es un programa que es de 1 hora, que funciona los miércoles de 8 a 9 de la noche, o de 20 a 21. Después está Docentes Conectados, que funciona de martes y jueves de 18 a 19 horas, que te conectás siempre por la página del Facebook. Después hay otra serie de actividades que se hacen los miércoles, hoy es jueves se hace pilates al piso o ejercicios en piso, que es también de 10 a 11. Y otro es, bueno, uno que enseña salsa, que creo que es de martes a, también a la mañana. Y otro que es de yoga, que son los miércoles de 10 a 11. Así que bueno, hay muchas actividades que desde el SUTEBA ofrece a cada uno de los afiliados en la provincia. Por eso iba con esta cuestión de llevar las actividades, no es que solamente se manejan o sea, también en soporte papel, y aprovechan algunos directivos a llevar actividades y a llevar otras necesidades que han ido surgiendo, además de llevar algunos bolsones de alimentos o alimentos que muchas familias mandan a los directores por medio de WhatsApp, que son necesidades que no les alcanza con el bolsón. Han surgido otras necesidades como por ejemplo de ropa y frazadas. En estos momentos que ya empieza a cambiar el clima, ayer estuvo casualmente, no yo, estuvo Cecilia acompañando a la Escuela 26 para llevar frazadas, ropa, leche y actividades para los chicos que más les cuesta. Estuvieron en la Escuela 26 de Barrio Belgrano. Ya hemos hablado con respecto a esta escuela, con respecto al acceso. Y bueno, es bastante complicadito. Ayer se vio que me contaban, y hay fotos, inclusive en la página de SUTEBA, que han subido, con respecto al camino, al mal estado que está el camino, que se viene reclamando hace mucho tiempo. Así que bueno, no, sí, hay escuelas que te avisan, entonces nosotros tratamos de acompañarlos. Otros que directamente no salen, simplemente dan las actividades. Pero las escuelas que hemos estado en contacto, que bueno, con esta cuestión de la seguridad, es la Escuela 9 de Udaondo y la 7 de secundaria, que generalmente hay que tomar mucho recaudo para llevar estas cuestiones y acercarlas. Las chicas hacen lo posible para estar al lado de los alumnos. Y bueno, después estuvimos con la cuestión de los bolsones de alimentos, preparándolos. Hubo una distribución de 2.500 y algo, 2.500 bolsones en la segunda etapa. Y en esta etapa que viene, que va a ser a partir del lunes, ya que se pensaba hacerlo ayer miércoles, pero los proveedores no alcanzaban a cubrir, entonces va a traerlo el lunes. y se espera armar un poco más de 4.500 bolsones. En contacto con tanto con la dirección provincial como la del Ministerio de Educación a nivel nación, lo que dice Trota es que se está respetando lo que da la Organización Mundial de la Salud. No es conveniente, porque es mucho más, la circulación de alumnos y padres. Entonces, hasta que ellos no den la indicación, se supone, por lo que estaban diciendo, pero no es seguro, era que se iban a... Primero dijeron que se iban a suspender las vacaciones de invierno, después que iban a comenzar después de las vacaciones de invierno, y el pico más alto se dice que hasta mayo, se va a dar en mayo. Así que ya calcularle que en junio podría comenzar, pero también se está dudando con respecto a las vacaciones de invierno. Los docentes no están de vacaciones, ninguno estamos de vacaciones, estamos todos trabajando, corrigiendo, pidiendo, o sea, nos piden muchas, que sí es lo que hemos escuchado por parte de los docentes, de los directivos principalmente, que piden muchos datos desde la provincia, o bueno, cada uno de los inspectores datos para que tengan en las escuelas. Por eso se pide que van a las escuelas, buscan todo lo administrativo y desde la casa trabajan. Algunos están en las escuelas, pero no es conveniente, no es, digamos, es un riesgo, porque siempre hay circulación de gente. Pero en realidad sí, hay mucho trabajo, tanto para la parte de los docentes, para los alumnos, como la parte de los directivos y secretarios. Hay muchas actividades. Es más, se pide cuando se hacen esta entrega de bolsones, se pide la nominalidad, porque lo que se planeaba, se planeaba hacer desde, digamos, desde la provincia, es un cruzamiento de datos. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad que muchas veces, que pasó en la primera parte, ¿no? Los chicos, por ejemplo, los chicos de un determinado distrito, de un determinado lugar de acá de Cañuelas, no se anotaron para los bolsones, no se anotaron para las escuelas para entregar bolsones, pero ¿por qué? Porque iban a los comedores o merenderos del barrio que tienen las organizaciones. Entonces, cuando empezaron a entregar los bolsones, vinieron a pedir los bolsones. Ahí es donde se pidió más, inclusive, que correspondería. Entonces, lo que quieren hacer es, para que alcance a todo, para todos, es que si se entrega por escuela, no se entrega por organización. Porque si no, es como que hay familias que están recibiendo de muchos lugares y hay otras que no reciben nada. Entonces, la idea es entregar por nominalidad. Si este chico desayuna o merienda o almuerza, que realmente no se dan en los comedores, no hay comedores. Pero hay escuelas que, por ejemplo, estuvieron trabajando, hasta en la primera semana que se había decretado, entregando, dando de comer en la escuela. Pero después pasó a dar vianditas con la comida preparada, y después, cuando ya se determinó que no se podía circular, se empezó a dar los bolsones también. Pero bueno, eso es, cada uno sabe la realidad y conoce las necesidades de sus alumnos. El lunes los esperamos para que vean y hagan público a la gente de que todos los sindicatos, el consejo, el municipio, las organizaciones, estamos preparando bolsones para las familias.